Eso fueron las tres canciones sobre estos rumores de posibles conciertos que se realizarían en Chile. Primero escuchamos a Stone Temple Pilots con Naked Sandy y su disco Core de 1991. Después a R.E.M. con Man Size Red. Y después escuchamos esa pésima canción de Motley Crue. Pero a quién le importa si fue una mala banda, que traigan su show nomás. Y la canción se llama Too Fast for Love. Chicas, dice Manuel. ¿Eh? Que traigan a sus chicas, dice Manuel. Sus poleras mojadas. Sí, es lo único que importa de Motley Crue, no la música. Bueno. En fin, ya. Ahora nos vamos a venir a Chile con algo muy distinto a Motley Crue. Totalmente. Con la banda chilena Winca. Así es, que tiene noticias acerca de su nuevo disco que está hoy día. Miércoles 20. Está programada la salida de su tercer disco. Luego de un arduo trabajo de grabación. El cual se llama Sic Semper Tyrannis, así siempre a los tiranos. Este trabajo consta de 11 temas y además va a ser lanzado en Europa en septiembre próximo, cuando Winca vaya a su segunda gira europea, que los va a llevar a promocionar este disco a los países de Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y otros países que aún están por definirse. Esta nueva placa de Winca cuenta también con un nuevo integrante, el señor Javier Hernández en las guitarras, en reemplazo de Coque Cumplido. Hay que decir que Javier Hernández está radicado en Alemania actualmente, pero para la grabación de este disco viajó especialmente a Chile, grabó sus partes de guitarras y de voces, y además para poder sumergirse en el carácter musical del disco, viajó a una comunidad mapuche al sur de Chile para registrar sonidos y musicalidades típicas y así incluirlo en este nuevo álbum llamado, como dije, Sic Semper Tyrannis, así siempre a los tiranos. A mí me sorprende que siempre esta banda, bueno, Winca no es una banda multiplatina ni nada así en Chile, evidentemente un público mucho más restringido, pero siempre me asombra que estas bandas chicas siempre logran hacer estas giras hacia Europa, evidentemente no presentarse en estadios, pero siempre me parece notable que se consigan este nivel de producción para poder irse para Europa. Es que igual llama harto la atención este tipo de banda. Sí, como afuera. Que esta cosa autóctona de sí, Sudaca le gusta. Sí, de todas maneras, o sea, es que imagínate, no vaya a llevar a Lucibel a Europa si hay miles de bandas iguales a Lucibel. No, pero especialmente en países como Alemania, por ejemplo, claro. Todo este tipo de bandas pegan, en el fondo, dentro de este como circuito un poco más pequeño. También hay que recordar que esta nueva placa de Winca llegará a las disquerías nacionales el mes de noviembre. Así que para todos aquellos que conozcan la banda, quieran conocerla con estos sonidos autóctonos en el fondo. ¿Qué pasó? No. Así que eso. Ah, y también, además, también les va a estos señores de Winca que van a sacar una tercera edición del primer disco, ya que las dos ediciones anteriores ya están agotadas. No creo que sean muy grandes tampoco las ediciones. Pero de todas maneras tienen su arrastre y bueno, agotan lo que sacan. Claro, y que es lo importante. Claro. Y se van a recorrer Europa para difundir su música. Eso. Así que vamos a escuchar la particular música de Winca. Tres temas. Primero vamos a escuchar a Ruka, luego el tema Boycott y finalmente Stone Dreams. Esto es Winca el lado. So sick and dirty, more dead than alive. Que no quiso vivir. Tengo alma de invierno, soy un gatán que respira la rabia, el tirio y la luz. Las calles desprecian el ruido, es tu luz. Yeah, I'm here to go. Ya está vendido.